de maio. Chinaiche, al estilo Ancas. ¡Qué bonito! Anita, vamos Leslie. Por el camino de herradura hay una cruz de madera. Sobre esa cruz hay una plantita. Nadie la riega, qué lindo florece. Por el camino de herradura voy contemplando tu hermosura. Solo un diente frío de los Andes acaricia aquella plantita. ¿Y dónde están las palmitas peruanas? Sí. Muchísimas gracias, señores.